me abandonó sin haber ningún motivo. Con 3 días que no comió, ya no quiso estar conmigo. Vengo a mi casa, me regaña mi mujer. Tú allá en las cantinas y yo aquí sin qué comer. Vengo a mi casa, me regaña mi mujer. Tú allá en las cantinas y yo aquí sin qué comer. El lunes por la mañana que me salgo a trabajar, cuando llegan mis amigos, vámonos a emborrachar. Vuelvo a mi casa, no encuentro qué comer, me voy a las cantinas y me sobra qué beber. Vuelvo a mi casa, no encuentro qué comer, me voy a las cantinas y me sobra qué beber. En los martes muy temprano mi mujer va a trabajar, con lavadas y planchadas me mantiene a todo dar. Cuando regresa le pido pa'l doctor, la muy ingrata me ve y me tira al león. Cuando regresa le pido pa'l doctor, la muy ingrata me ve y me tira al león.